En toda contabilidad hay activos circulantes, activos físicos, hay el fondo de maniobra, que es esa cantidad que se coloca cuando no cuadra el balance, la ponemos por ahí, y hay también los elementos amortizables urgentes. Yo estoy en esa lista. Al final de todo, como elementos a liquidar cuanto antes. Bueno, soportadme con paciencia. Además, estamos en una zona donde podemos aprender lecciones permanentes. ¿Oís? ¿O no? Tac, tac, tac. Bueno, vete al libro de Proverbios y lee este versículo. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa es lo mismo. ¡Ja! Ya hemos aprendido una lección esta mañana. Esta mañana, cuando me asomé por la ventana tempranito, me di cuenta que debía hacer mucho frío, no por la hierba que estaba blanca, sino por un grupo de teros que estaba encogido ahí delante de la gala. Los pobres teros no eran capaces ni de abrir las alas para volar, mucho menos moverse. Dije, pues sí, hace bastante frío seguramente. Bueno, ha sido un privilegio muy especial para mí estar en Dinámica nuevamente, estar este tiempo en contacto con el Ministerio Palabra de Vida. No es un reconocimiento que yo hago por quedar bien con Palabra de Vida, ni mucho menos, pero creo que este ministerio es uno de los grandes ministerios que Dios está utilizando en el mundo hispano, y creo que es una bendición grande para el pueblo de Dios en Argentina tener algo así en su entorno. Yo daría cualquier cosa por tener esto en España o en Europa, pero está muy lejos de tenerlo allí. No obstante, recomendaré enfáticamente que todo aquel joven que quiera, joven o no joven, que quiera salir a la obra, que pase por lo menos un año en Palabra de Vida. No solo para aprender algo más de Biblia, todos aprendemos de Biblia todos los días, y el que no tenga algo que aprender de la Biblia, lo mejor que puede hacer es marcharse y salir del ministerio. Tenemos que aprender de la Biblia, y los que están aquí aprenden, pero específicamente lo que me impacta de una forma colosal es el trabajo que Dios hace por medio de este ministerio en las vidas de las personas. Personas que entran con más alto concepto de sí que el que deben tener y salen con el concepto correcto. Y eso es muy importante. Pido en oración al Señor que bendiga el ministerio, prospere el ministerio, cuide del ministerio, provea para el ministerio. Y pido también a todos vosotros que me tengáis, nos tengáis a Esther y a mí en oración, en un tiempo que siempre, pero más ahora, necesitamos ser sostenidos por el pueblo de Dios para que cumplamos simplemente el ministerio que Él tiene para nosotros, conforme a su propósito, buscando tan solo la edificación de su pueblo y la gloria de su nombre. Jesús el Señor expresó un deseo más acerca de lo que Él quería que fuese la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 24. Es una petición que Él hace a su Padre y dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús está pidiendo al Padre algo sumamente importante, que la iglesia, aquellos que me has dado, los que han de creer por la predicación de estos que ya están aquí, que esta iglesia, este pueblo, viva pendiente de una visión concreta, la gloria de Jesucristo. Cuando hablamos de la gloria de Jesús, habitualmente pensamos que se está refiriendo al cielo. No hay duda que va a ser glorioso ver al Señor en el cielo. No hay duda que Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo primero, en las cosas que has visto, describe una fascinante visión del glorioso Señor. Quiero recordaros que el Cristo de la Biblia, que murió y que resucitó, es glorioso. Quiero recordaros que el Cristo que ha muerto no ha quedado en la tumba, ha resucitado. Quiero recordaros que el Cristo que resucitó no está entre el mundo de alguna manera, está sentado en la majestad de las alturas, a la diestra del Padre. Quiero recordarte esta mañana que el Cristo a quien tenemos que ver, en quien tenemos que fijarnos, a quien tenemos que prestar atención, es ese impresionante y glorioso Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene al encuentro de su pueblo para que su pueblo vea su gloria. No solo en el futuro, en el presente. Si no estamos viendo la gloria de Dios, hay otras glorias que llenarán ese espacio. La iglesia que está descansando, que está viviendo, que está satisfecha de su pasado y de las glorias de su pasado, no puede contemplar en el presente la gloria de Cristo. Cristo es único, Cristo es excepcional, y cualquier gloria humana desaparece frente a la impresionante dimensión de la gloria del Señor. Cuando hablamos de la gloria de Cristo, tenemos que ver en el texto por lo menos tres cosas. Primeramente, el ejemplo. En segundo lugar, quiero hablar un rato esta mañana de un aspecto de la gloria de Cristo, específicamente la gloria de su gracia. Y finalmente, la determinación personal que tenemos que tomar. En primer lugar, Cristo habla de esperanza y por tanto habla de gloria. La esperanza nuestra es una esperanza gloriosa. No hay duda que el Señor habló de esperanza continuamente y Él afirmó algo muy importante en su tiempo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino celestial. Él no pertenecía, su estructura, su forma, su orientación, caen más que gotas, su orientación no era una orientación terrenal, sino celestial. Y cuando Cristo dice qué cosa es lo que los creyentes deben buscar, cuál es el objetivo prioritario de los suyos, lo dice con estas palabras. Más buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Jesús estableció la gloria de Dios como búsqueda prioritaria de la experiencia del creyente. El resultado de la identificación con Cristo trae como condición inevitable que el creyente está involucrado en esta búsqueda y en esta contemplación de la gloria de Dios. Primeramente, el creyente que está en Cristo es un creyente transformado en cuanto a situación. De manera que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 13, dice que Dios, por su gracia, nos sacó del poder, de la potestad de las tinieblas, y cambió de situación. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Por tanto, estamos ya en un reino glorioso. Estamos en una dimensión en la que podemos extasiarnos, podemos vivir, podemos disfrutar de la gloria del reino, que no es otra que la gloria del Señor del reino, y esta es la gloria de Jesús. Además, los que estamos en esa dimensión, en esa nueva situación, hemos recibido también una transformación en cuanto a orientación. El apóstol Pablo dice de esta manera, ya que habéis, si pues habéis, eso no es un condicional, aunque parece, es una afirmación contundente, categórica, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De manera que ya tenemos una visión comprometida con la gloria. Tenemos que estar mirando arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la visión que tenemos? Una visión gloriosa. Además, tenemos una transformación en cuanto a esperanza. Lo mencioné estos días. La esperanza del cristiano no son cosas que vienen. No es una nueva creación, aunque lo comprende. La esperanza del cristiano descansa en la absoluta y gloriosa persona de Jesucristo. Y dice el texto bíblico, Cristo es, lejos o cerca, en vosotros, esperanza de gloria. No tienes que correr para ver la gloria de Dios. Está en tu comunión íntima. Está dentro de ti para que veas su gloria. Tendríamos que extendernos un poco esta mañana en esto, solamente en mencionar algo para que penséis en él. Cuando Dios levantó, los hombres levantaron por permiso, consentimiento divino, los santuarios de Dios en la tierra, primeramente Moisés en el tabernáculo, luego Salomón en el templo. cuando esos santuarios se levantaron, se construyeron y se iban a inaugurar, en la dedicación del santuario a Dios, cuando las cosas se hicieron, y esto es muy importante, conforme a lo que Dios había determinado, ocurrió algo. La gloria de Dios llenó el santuario. Nadie podía entrar, ni siquiera el sacerdocio para el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios había manifestado su gloria y solamente cabía allí la gloria de Dios. Cuando Dios inaugura su templo actual, hizo lo mismo. El Espíritu Santo de Dios vino para tomar posesión del santuario, como santuario de Dios, y llenarlo de la gloria de Dios. Estamos rodeados de gloria. Cristo dice, Padre, que vean mi gloria, no solamente en el futuro, sino ya en el presente. Porque además, la ciudadanía nuestra nacionalidad, es una nacionalidad gloriosa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí tenemos la vida del creyente rodeada de la gloria. E indudablemente cuando Cristo dijo, Padre, yo quiero que vean mi gloria, el Padre dijo, van a ver la gloria, van a estar rodeados de la gloria, van a sentir la victoria de esa gloria, van a poder contemplarte y considerarte espiritualmente siempre, porque tú eres el Señor. La gloria de Jesús. Vuelvo a insistir en esto. No solo en el futuro. Es necesario verla ahora en el presente. Cuando estudiamos esto, y entro ya en el segundo punto, cuando estudiamos esto, podemos referirnos a múltiples aspectos de la gloria. Yo quiero mencionar solamente tres. En primer lugar, la gloria de su gracia. Cuando Jesús viene al mundo, cuando Juan inicia la escritura del Evangelio, Juan escribe un larguísimo prólogo que comprende prácticamente todo el capítulo 1 del Evangelio. Comienza Juan hablándonos de la Deidad. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Juan utiliza ahí una preposición muy interesante para referirse a ese el Verbo era con Dios. La preposición que hay ahí es una preposición que es la preposición española propia, cabe. El verbo cabe Dios. ¿Oísteis alguna vez eso? Es una preposición que se ha extinguido, que no se usa. La preposición cabe no se usa. Pero tiene un amplio significado. No significa solamente acercamiento, proximidad, sino confrontación. El verbo estaba frente al Padre, en un diálogo eterno de amor. Y esa manifestación gloriosa que se produce en el eterno seno trinitario, Juan la aproxima a los hombres en el capítulo 1, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego, si el verbo se traslada en tabernáculo al campo de los hombres necesariamente tienen que ver lo que corresponde al verbo, que es su gloria. Y Juan habla de la gloria. Cuando Él entra en el mundo de los hombres, dice Juan, nosotros que estuvimos caminando a su lado durante 3 años, hemos visto su gloria. ¿A qué gloria se refiere Juan? He leído muchos comentarios sobre ese versículo, importantes comentarios, y una gran cantidad de ellos hacen referencia a la transfiguración. Y dicen que Juan quedó impactado de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. No tengo ninguna duda que eso es verdad. No tengo ninguna duda que después de la transfiguración, Juan pensó de otra manera diferente, tocante a la gloria del Verbo de Dios. No tengo duda ninguna de que Cristo despejó la incógnita que aquellos tenían. Si este es el Rey, el Mesías, ¿dónde está el reino? Es un hombre despreciado, desechado, nadie lo aprecia, enemistado con el pueblo, los religiosos no lo quieren, ¿dónde está el reino? Y Cristo le dice, voy a enseñaros el anticipo de lo que va a ser el reino. Y abre su gloria delante de ellos, y ellos contemplan admirados lo que va a ser en el futuro, el descenso, la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero no es esa la gloria que impactó a Juan. No hay duda que esa gloria le impactó. Pero cuando Juan habla de qué es la gloria que realmente produjo un impacto impresionante, permanente en Juan, lo dice en ese prólogo del Evangelio. y vimos su gloria como del unigénito del Padre, que lleno de gracia. Y Juan dice, este verbo es la gloriosa manifestación de la gracia. La gracia que fluyó en el corazón de Dios para salvación en la eternidad viene al mundo de los hombres en el recipiente que la contiene. Alguien me mira y dice, ¿qué está diciendo? Voy a decirlo más sencillo para que lo entendamos bien. Hay un problema teológico, trinitario, en ese asunto de la gracia. Dios hace fluir gracia, que es amor en descenso, para salvación de los pecadores. Siempre que hay gracia en la Biblia, en el entorno hay descenso. Dos simples ejemplos, este de Juan 1:14, lleno de gracia viene, desciende al mundo de los hombres. Otro ejemplo, 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Descenso, gracia, descenso. Es el amor, es la dimensión de amor que obliga a Dios a descender. Y alguien me va a decir, ¿quién puede obligar a Dios? Él se obliga a sí mismo. De manera que cuando la gracia de Dios fluye para salvación antes de los tiempos de los siglos, hay un problema. Si la gracia es un amor destinado hacia un objetivo, y ese objetivo no existe, ¿qué hacemos con la gracia? Todo cuanto fluye de Dios en esa dimensión es infinita, como Dios mismo lo es. De manera que la gracia no puede ser contenida en un recipiente, valga la expresión, que no sea infinito como Dios. Y esa gracia que fluye del corazón de Dios es canalizada y colocada en una persona divina que puede contenerla, que es el Verbo Eterno de Dios, el Hijo de Dios. De manera que cuando viene al mundo, Juan dice que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Cristo entra en el mundo de los hombres a lo largo del tiempo histórico de la humanidad. El único mediador entre Dios y los hombres va repartiendo gracia salvadora. Nadie se ha salvado en la historia de la humanidad que no sea por gracia. El primer hombre que alcanzó el perdón de sus pecados lo fue por gracia. Y el último que se salve en la historia de la humanidad antes de cielos nuevos y tierra nueva se va a salvar solamente de una manera, por gracia mediante la fe. Pero cuando Cristo viene, el mundo queda inundado de gracia absoluta, por cuanto el que contiene gracia está en el mundo de los hombres. Y esa manifestación de la gracia se va viendo a lo largo del ministerio de Jesucristo, ministerio de entrega personal. Dios en Cristo se hace encuentro con el hombre. Dios en Cristo se hace palabra dialogante con el pecador. Dios en Cristo viene para abrazar al hombre con abrazo de Dios, pero con brazos de hombre. Dios en Cristo viene para estrecharnos en un abrazo de gracia, salvadora, redentora, sustentadora, gracia de esperanza. Este es Dios y este es Cristo. Y cuando Cristo viene al mundo de los hombres y discurre por los caminos polvorientos de la Palestina, dice el profeta, le hemos visto, pero sin atractivo. Pero hay quienes lo han visto y han descubierto la gloria de su gracia. Estos quedan cautivados. En medio de toda la expresión de gracia, yo quiero seleccionar un punto solo. Mirad carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos 7. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Los creyentes saltamos normalmente del pesebre, donde Cristo es puesto acostado en pajas, ya al ministerio y del ministerio a la gloria. Si quieres, hacemos un alto en la estación de la cruz. Pero casi siempre pasamos por alto Getsemaní. Getsemaní es el gran misterio de la gracia, el supremo misterio de la gracia a la luz del Nuevo Testamento. Quiero que miréis este texto un momento conmigo. En primer lugar, tengo que preguntarme quién es. Hebreos está hablando de la única posibilidad, es Getsemaní. En este versículo, el escritor de la carta a los Hebreos habla de quién agoniza, quién lo hace, Cristo. Enfáticamente se refiere al Señor. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es Dios manifestado en carne. Quien entra en el huerto es aquel de quien Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una tendencia que no es teológica y es muy peligrosa de desvincular de la persona divina la naturaleza humana. Hay algunos que incluso llegan a afirmar una terrible, tremenda herejía, que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, es abandonado y lo único que está clavado en la cruz es un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Si el que está en la cruz es solamente un hombre, yo no tengo perdón de pecados ni vida eterna, porque el sacrificio de un hombre nunca puede ser un sacrificio infinito. Y un hombre no puede sustituir a otro en sentencia de pecado, porque tiene la justicia de Dios, demanda, exige una sustitución personal y vicaria para ello. La Biblia, que habla de la Deidad, la resume en una sola palabra. Este que entra en Getsemaní tiene un nombre. Llamará su nombre Jesús. Y ese está vinculado a otro nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Ahora, quien agoniza en Getsemaní, no podemos tampoco olvidar esto nunca. Jesucristo no es Dios y hombre. Jesucristo es Dios hombre, es decir, dos naturalezas en una sola persona. El que entra a agonizar es el hombre perfecto. No hay ninguna duda que Cristo el Señor es un hombre como nosotros. La concepción virginal de Jesucristo, milagrosamente por operación del Espíritu Santo, no lo hace simplemente un superhombre, lo hace un hombre. Y Pablo dice, semejante a los hombres. Cristo es concebido en el seno de la bienaventurada Virgen María. Cristo lleva a cabo, se produce en ella, el proceso natural de gestación. Cristo es alumbrado como un hombre y Cristo es un hombre. Prueba de ello es que Él mismo utiliza a veces este calificativo. No me creéis a mí que soy hombre y que os dice estas cosas. Jesucristo es hombre. El apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, indudablemente, este hombre que entra en el huerto de Getsemaní tiene dos elementos diferenciales en cuanto a cualquier hombre. El primero de ellos es la vinculación con la persona divina del Verbo de Dios. Ninguno de nosotros somos una naturaleza divina. Jesús, el Señor, sí lo es. En unión hipostática en la persona eterna de Dios, subsiste desde la concepción una naturaleza humana y un hombre está plenamente vinculado a la Deidad. En segundo lugar, la diferencia notoria es que mientras nosotros no podemos no pecar, valga la expresión tanto extraña, Cristo no podía pecar. Jesucristo es impecable. Ahora observa algo. Cuando por el Espíritu Santo en la regeneración tu conciencia y la mía se hace sensible al pecado, ¿qué ocurre cuando tú pecas? ¿Sientes o no? Claro que sí. Sientes la carga espiritual que el pecado hace gravitar sobre ti. ¿Es verdad o no es verdad? Y si no lo sientes, pregúntate si has nacido de nuevo. Algunas personas dicen, bueno, yo, en fin, soy débil, soy no sé qué. Si tu pecado lo entiendes a la luz de la Biblia, entiende esto también. No hay pecado pequeño en la vida de un cristiano, porque el más pequeño de los pecados ha costado la sangre del Hijo de Dios. ¿Entiendes esto o no lo entiendes? Cristo no murió solamente por los defraudadores, asesinos, homicidas, borrachos y adúlteros. Murió por aquel que no es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Entiendes esto o no? Esto es pecado. Este hombre perfecto tiene una sensibilidad extraordinaria en relación con el pecado. No le contaminó nunca. No puede aceptar una relación así. Quien entra en Getsemaní para agonizar es una persona divino-humana. Y aquí tenemos un conflicto serio. Yo sé que la cristología tiene serios conflictos. Voy a resumir esto, no quiero llenaros de teología esta mañana y que después vayáis al profesor de cristología y lo volváis loco, ¿no? No quiero decirlo. Quiero decirte que no podemos afirmar que Dios agoniza. ¿Lo entiendes lo que estoy diciendo? Claro. Dios es felicidad suprema. La agonía no tiene nada que ver con Dios. Pero tengo que afirmar solemnemente que quien agoniza en Getsemaní es Dios. ¿Entiendes esto también? Es decir, la naturaleza divina y la naturaleza humana subsisten, están, viven, existen, tienen vivencia existencial en la única persona del Hijo de Dios. Por tanto, es la persona divina la que sustenta permanentemente la naturaleza humana y es la persona divina la que sustenta permanentemente la naturaleza divina del Verbo de Dios. Ahí tenemos algo sorprendente. Yo voy al Antiguo Testamento, abro la profecía y descubro que Dios es proclamado esencialmente por su santidad. De manera que los serafines, ¿qué dicen? ¿Cuál es la proclamación de ellos? ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Todavía más. Un serafín es un ser santo. No está contaminado por el pecado. Pero dice el texto bíblico que ellos cubren con dos alas su rostro, con otras dos alas sus pies, y con dos vuelan. Es todo un simbolismo. No andes buscando la pluma de algún querubín por ahí o de un serafín. ¿Sabes que hay una? Según dicen en la Catedral de Colonia. Bueno, esto lo dicen ellos. ¡Qué cosa más curiosa! Ahora, lo que yo sí tengo muy claro es que este santísimo Dios es infinitamente más santo que ¿quién? Que el más santo de todos los querubines. No pueden ellos mirar directamente la santidad de Dios en el sentido simbólico, figurado, sino como un reconocimiento expresivo. Yo soy santo, pero tú eres santísimo, Señor. Mi santidad no puede compararse con la tuya. Tú eres Dios bendito, eternamente santo. La angustia de Getsemaní tiene que ver con eso. A Cristo el Señor se le pone delante un hecho que humanamente hablando es superior a su sensibilidad personal como hombre. Estoy hablando de la naturaleza humana ahora. Tienes que tomar sobre ti la responsabilidad del pecado del mundo. Tienes que cargar sobre ti el pecado del mundo. Bueno, hasta ahí podríamos entender que Jesús dijese, es un acto de entrega, un acto de servicio, lo voy a hacer. Pero la humanidad de Cristo tiene una enorme incógnita que despejar, porque el cargar el pecado del mundo va a significar que tienes que ser desamparado de Dios. De otra manera, el escritor de la carta a los Hebreos dice que él gustó la muerte por todos. Fíjate, el artículo determinado tiene gran importancia ahí. ¿Qué es la muerte en la Biblia? La muerte en la Biblia no es un estado de término, es un estado de separación. Cuando tú pides una definición de muerte, filosófica, científica, humana, te van a dar esta definición. Muerte es el término de la existencia, el cese de la vida. Bueno, esto es lo que los hombres piensan. Pero la Biblia dice que la muerte es simplemente un estado de separación. De manera que la muerte espiritual es el estado de separación entre el pecador y Dios. ¿A causa de qué? A causa de su pecado. ¿Y la muerte física qué es? El estado de separación en que el ser humano entra cuando su parte material se separa de la parte espiritual. Entras en el estado de la muerte física. Cristo Jesús no solamente iba a asumir la responsabilidad sustitutoria de mi muerte física para ser mi esperanza en la resurrección. Cristo Jesús, el Señor, va a tomar sobre sí la responsabilidad de la paga del pecado, que es la muerte. Y va a entrar en la dimensión de la experiencia impresionante de la separación del Padre. Y frente a esa situación, sabiendo que además va a dar su vida, y sabiendo que una muerte sin haber restaurado la comunión con Dios trae una consecuencia que la Biblia llama la muerte segunda, él en agonía dice a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No en cuanto a que tenga que morir. Él dijo: yo voy a morir, he venido para esto, lo asumo, esto es así. El gran problema de Jesús en su humanidad, y daros cuenta que quien sabe el misterio y la resolución es Dios mismo en su naturaleza divina y comunica a la naturaleza humana solo aquello que la naturaleza humana debe saber en el ministerio y en el ejercicio. Cristo dice: Padre, haz lo que sea para que yo sea. Eso es lo que dice el texto griego. sacado de la muerte. No está pidiendo que no se produzca. Se está pidiendo que sea cancelada en su experiencia. Y viene la cruz. Y en ese momento tremendo de la cruz, la agonía de Getsemaní se convierte en una realidad experimental en la cruz. Es tal la agonía de mi amado Señor en Getsemaní, tal la situación tremenda de crisis interna que está pasando en su humanidad, que para alentarlo, para consolarlo, el Padre envió del cielo, ¿qué? Un ángel. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús? ¿Tú lo sabes? Yo no. Pero escucha lo que dice la carta a los Hebreos. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿El gozo de qué? El gozo de ser vida y esperanza para ti y para mí. El gozo de que tú y yo pudiésemos ver la gloriosa dimensión de la suprema gloria del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y de pronto, este Hijo de Dios que agoniza en Getsemaní va a la cruz. Y en la cruz se produce el enorme misterio y la suprema expresión de la gracia. Dice Cristo, después de la experiencia, estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas versiones traducen eso así: ¿por qué me has abandonado? No, no, eso no es verdad. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El desamparo es mucho más que el abandono. ¿Sabe lo que significa abandonar? Significa sentir un miserable que está gritando y marcharte. Al cabo de un rato no lo oyes, estás lejos de él. Abandonarlo, desampararlo, significa estar a su lado y no echarle una mano. Esto ocurre en la cruz. En la cruz del Calvario llega el momento en que Cristo tiene que pagar el precio de la penalidad del pecado para poder limpiarnos de él. Y el texto bíblico enseña algo en una figura tremenda. Aquel que estaba frente al Padre en diálogo de comunión, de pronto el Padre vuelve las espaldas a él, desamparándole para ampararnos a nosotros. Él lo hizo pecado por nosotros, sacrificio expiatorio por el pecado. Él lo ha abandonado para poder restaurarnos a nosotros. Él lo ha tratado como si fuese objeto de maldición para que nosotros seamos bendición de Dios en Cristo Jesús. Él lo trata como el más injusto de los hombres para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Y en ese momento tremendo de la cruz, en donde nunca podré entrar porque es una dimensión superior a mi mente, Cristo es desamparado y se produce la reconciliación. Reconciliar significa cambiar de posición. Cuando el hombre fue creado, en diálogo de comunión entre el Padre y el Hijo, la creación se establece en medio. El Padre diseña, el Hijo da la voz, el Espíritu Santo la ejecuta, y el hombre vive y la creación funciona en medio de la relación trinitaria. Y un día el hombre decide tomar un camino y coloca a Dios a sus espaldas. Lo digo en palabras de Cristo mismo: no queremos que este reine sobre nosotros. Ese mundo tiene que ser retomado a la relación que permita a Dios ofrecerle perdón de pecados y vida eterna. Y cuando el Padre gira y da espaldas a su Hijo, se encuentra con el mundo que antes estaba a sus espaldas. Y Pablo dice, esta es la reconciliación, que Dios nos encarga ahora como ministerio: proclamad al mundo que su posición de castigo, de miseria, de condenación eterna ha sido recambiada, retomada, puesta, reorientada por Dios a causa de que Dios desamparó a su Hijo. Yo no puedo seguir allá, más allá de esto. Lo que yo tengo que hacer muchas veces cuando llego aquí, ¿sabéis qué es? Guardar silencio. No hay respuesta humana a la pregunta ¿por qué lo hiciste? Es locura cualquier respuesta. Sobre todo, mayor locura, la respuesta de Dios: lo hice porque te amo. lo hice como expresión de gracia. Tú estás aquí esta mañana sentado en este lugar oyendo la palabra de Dios. Tú estás estudiando en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Tú estás ministrando en tu iglesia. Tú perteneces al pueblo de Dios. Tú tienes esperanza de gloria por una sola razón, porque Dios te amó. Nada más que esto. Y esto es inexplicable. Porque no tenemos ningún derecho a ser amados por Dios. Y entro muy despacio esta mañana por la fe a Getsemaní. Descalzo mis zapatos, mis sandalias espirituales, porque el lugar que piso es santo. Y vengo a su encuentro y digo: Señor, eres glorioso, porque eres gracia. Y esa gloria la tengo que ver en cada momento. Tengo que caminar por el mundo y saber que en razón de la gracia soy hijo de Dios. Oh, mis amados hermanos, si pudiésemos recuperar la gloria de la gracia, creo que no necesitaríamos ninguna otra gloria para nuestra vida. El glorioso Señor rodeado de gracia. Segundo lugar, la gloria de la esperanza. No voy a ocupar tiempo. Escucha la promesa de Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare ese lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ese pasaje, cuando lo estudie la próxima vez, estúdialo a la luz de una boda hebrea, en donde el padre es el que busca la novia para el hijo, donde el hijo asume el compromiso de casarse con esa novia cuando llegue el tiempo. Y mientras llega el tiempo y no llega el tiempo, ¿qué hace el hijo? Prepara la casa para la novia. Ahí tienes el texto. El padre busca y me da un pueblo. Yo me comprometo a tomarlo y mientras tanto voy a preparar lugar para vosotros. Y de pronto, el creyente que camina en la soledad de la noche de este mundo, el creyente que transita por la intransigencia del mundo, el creyente que pasa por la opresión del mundo, permanentemente pendiente de la gloria que espera, levanta los ojos al cielo y descubre que él va a ser semejante a Jesús. Y que el cuerpo de Cristo es el cuerpo ejemplar de lo que va a ser el nuestro. Menciono solamente tres aspectos de ese cuerpo. Va a ser un cuerpo incorruptible. ¿Sabe lo que significa incorrupción? Incorrupción no significa que hay un elemento que impide que se corrompa. Incorruptible significa que la corrupción es absolutamente contraria a él. Nunca le va a afectar. Nosotros, dice Pablo, se siembra en corrupción. Cuando un cuerpo muerto pasa un poco de tiempo, ¿sabéis qué pasa con el cuerpo muerto? Comienza a oler, símbolo de corrupción. El cuerpo que va a ser enterrado, nuestro cuerpo físico, se siembra en deshonra. ¿Y resucita cómo? En gloria. Bueno, vosotros me veis hoy y decís, ¿se conserva bien? No, es que me doy brillo por la mañana, ¿sabes? A medida que el tiempo pasa, alguien dijo ayer algo que es fantástico, he tomado nota, luego me pasas el copyright para pagar los derechos, que dice que el hombre mayor se acuerda siempre de un versículo. Contar puedo todos mis huesos. Es verdad. Te levantas ahí, te acuestas una noche feliz, te levantas por la mañana, y en cuanto te sientas en el borde de la cama dices ¡ay! Y tu mujer te dice ¿qué te pasa? Nada, ¿cómo nada? No. Y te ve que sales así medio doblado y andas todo el día así. Se siembra en deshonra. Nosotros que vivimos en una ciudad de cuestas, siempre calles en cuesta, uno de los deportes de los jóvenes de mi iglesia cuando yo era un joven con ellos era dividirnos en tres grupos a la salida de la reunión de la noche para ir a despedir, a acompañar al joven que vivía más lejos de la iglesia. Claro, eso nos permitía llegar unos minutos más tarde de la hora establecida en casa. Íbamos allá y nos dividíamos en tres grupos, uno por la falda del monte cerca de la iglesia, otro por lo otro. ¿Sabéis el deporte? Era ver cuál de los grupos llegaba antes a un cruce que se llamaba de los llorones. No sé por qué le llamaban eso. Posiblemente porque llegar allí ya era un llanto y un clamor subir toda la cuesta. Yo llegaba allí muchas veces, de primero yo caminaba bastante rápido, aunque os parezca lo contrario. Cuando tengo que subir una calle hoy, voy como el viejito con las manos en la espalda. Y voy así con ellas en la espalda para que no me diga nadie, oye, ¿cómo te cuesta subir, No. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra cuerpo animal. No es que somos animales, bueno, muchas veces somos bastante animales. Pero lo que está diciendo el texto es que el cuerpo mío hoy es el estuche del alma. Hay limitaciones, hay... Es el estuche adecuado para la vida de hoy. Pero cuando yo esté en la gloria, tendré cuerpo espiritual. No voy a ser un espíritu, pero voy a tener un cuerpo espiritual, que entre otras cosas me va a permitir el desplazamiento propio de lo que es el espíritu. Vosotros conocéis Buenos Aires, la mayoría de ellos, ¿verdad? Claro, la ciudad más importante de la Tierra, específicamente para un argentino. Bueno, ahí tienes un Buenos Aires. Y todos conocéis el obelisco, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardamos ahora en estar con el pensamiento en el obelisco? Ya. Imagínate lo que significa una nueva impresionante creación de Dios puesta para ti porque es tuya. ¿Qué ganas tengo de que eso ocurra? No hay que tomar un avión y encajarse en un asiento para que te lleven de un lado a otro. Pero sobre todo, hermanos, todo esto es fantástico. No pierdas de vista esto. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. En un hogar había de una familia había un nieto y un abuelo. El abuelo todas las noches subía después de cenar a su despacho. Dejaba la puerta entreabierta, encendía su luz, leía, trabajaba, en fin, lo que hacen los abuelos. El nieto, cada vez que pasaba por delante del despacho del abuelo, entraba, el abuelo lo tomaba, ¿quién no va a tomar a un nieto? Lo sentaba en las rodillas, le contaba una historia, le daba un beso, oraba con él, lo llevaba a la cama. Un día el Señor llevó al abuelo a su presencia, y la puerta del despacho no se cerró, pero no había luz. Y un día el niño que subía para la cama de la mano de su padre, pasó por delante de la puerta del despacho y le dijo, papá, qué pena, ¿verdad? No hay luz en el despacho del abuelo. Y el padre le dijo, mañana te lo explicaré. Por la mañana siguiente, el padre fue a despertar al niño a la cama. Día brillante de sol. Y le dijo al niño, vamos a levantar las persianas. Y subió las persianas y entró un rayo de sol dentro de la habitación. La habitación se iluminó con el sol. Y el padre le dijo al niño, enciende la luz. Y el niño dijo, ¿y para qué quiero luz si hay sol? Y el padre le dijo, ¿sabes por qué no hay luz en la habitación del abuelo? Porque ya no la necesita. Para él brilla el sol admirable de Jesús. ¿Cuál es tu determinación y la mía esta mañana? Escucha el desafío de Cristo. Padre, que vean mi gloria. Solo eso. No puedo ver la gloria de Cristo lejos de Jesús. Solo puedo ver su gloria cuando estoy al lado suyo, en comunión perfecta con Él. No hay gloria de Cristo en cánticos más modernos o más viejos. La gloria de Cristo está en la alabanza que produce el canto al honor de su persona. No hay gloria en un culto formulista, sino en un culto manifestado y dirigido por el Espíritu Santo. No hay gloria en la alabanza si no es en comunión suprema con quien es la verdad. Queridos míos, la asignatura pendiente del cristianismo en el tiempo de hoy no es volver a la doctrina de Cristo, es volver a Cristo. No es enfatizar solo en quién es el Señor, es reconocerlo como Señor. No es hablar de la adoración y de la alabanza como actividades, son actitudes permanentes para la gloria de Dios. Y mientras tú no entiendas esto, nunca podrás alabar y adorar a aquel que es único y digno de ser alabado y de ser adorado. Es precisamente eso, es decirle al Señor, mi vida, Señor, es tuya. Y yo rompo el frasco de alabastro para derramarlo a tus pies. es Jesús que te mira esta mañana y te dice, quiero que veas mi labia. Un gran poeta castellano vivió mucho tiempo con su abuela materna. Se fue a la universidad, la abuela murió, él ya era un literato brillantísimo, y un día pasó por el pueblo de la abuela. Estos días hablaba con gente que me decía, quiero ir, quiero tener la dirección del pueblo de la abuela. Bueno, muy bien, iremos a ver el pueblo de la abuela. Pasó por el pueblo de la abuela y se quedó a dormir en su casa. Y aquella noche, a medianoche, se levantó una tormenta de estas de verano, truenos, relámpagos, y el hombre despertó, y como no podía dormir, se levantó de su cama y bajó al salón de la abuela donde estaba la biblioteca, y abrió la biblioteca. Y allí enfrente, en el primer estante, estaba el libro de lectura suya del colegio que la abuela guardó. Y el hombre sacó el libro de lectura y abrió el libro. Y el libro se abrió por una marca donde estaba un dibujo representando al crucificado Señor. Y dice que cuando vio la figura del crucificado, sintió como si los ojos del crucificado se clavaran en él. Y dice, la estuve viendo por un tiempo largo. Y reverentemente cerré el libro, lo coloqué en el estante y me fui a la habitación. Y el testimonio de él es muy interesante. Ya no podía dormir, no por los truenos, sino por los ojos de Jesús. Y a la mañana temprano tomó un papel y un lápiz y escribió estas palabras. Con su frente de Dios horadada, con su rostro de Dios dolorido, con sus ojos de Dios entreabiertos, con su boca de Dios amargada, con los labios de Dios sin aliento, muerto por amarnos, muerto. Este es Jesús. Permita a Dios esta mañana que el Espíritu Santo impacte tu vida de tal manera que lo único que tú deseas de hoy en adelante es solo una cosa.